A Caídas del Catre. Hola. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Contanos un poco, bueno, ¿y cuál es la problemática que tienen desde el gremio? ¿Qué es lo que están denunciando los docentes de las escuelas privadas? Sí, nosotros estamos denunciando una ola de despidos. Hablamos de ola de despidos porque hemos detectado, han venido al sindicato a denunciar más de 300 compañeros a partir de marzo que han sido despedidos. Cosa que nosotros estimamos que si 300 compañeros han venido al sindicato, seguramente estimamos que hay 200 despidos más que no han sido denunciados directamente o han sido pedidos de renuncia, que de alguna manera es un despido encubierto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ante esta preocupación, ante todo lo que está pasando en la sociedad, de la crisis económica que estamos atravesando, la verdad que dejar trabajadores sin su puesto de trabajo para nosotros es gravísimo. Uh-huh. La mayoría de las trabajadoras docentes somos mujeres, el 80% somos mujeres, muchas son sostén de familia, así que bueno, es una problemática muy muy compleja, estamos bastante alarmados. Por eso, como primera medida, vamos a presentar un proyecto de ley en la legislatura provincial, donde lo que planteamos es que si hay una escuela subvencionada que despide un docente, en ese cargo se le quite la subvención a esa escuela por un año, y si el docente tiene representación sindical, la quita de la subvención sea por 2 años. ¿Estiman que estos despidos se dan por la crisis económica? ¿Hay algunas otras razones? ¿Pudieron investigar algo de eso? Sí, en realidad lo que detectamos es que un 15% de estos despidos son por baja de matrícula, o sea, achicamiento de cursos, porque los chicos emigran a la escuela de gestión estatal, entonces, bueno, hay achicamiento de cursos, por lo tanto, hay menos docentes. El resto son despidos sin ningún tipo de causa, reemplazados por otros compañeros docentes. Uh-huh. ¿Hola? Sí, te estaba escuchando. Ah, pensé que se había cortado, perdóname. Reemplazados por otros docentes, son despidos sin causa, y muchos son delegados o candidatos a delegados, o compañeros que se afilian al sindicato, y por el hecho de afiliarse, son despedidos. María Inés, bueno, estamos en comunicación con María Inés Buzo de SADOP. Bueno, hoy estabas contando un poco las acciones que se van a llevar adelante. ¿Cuáles son otro tipo de acciones que se pueden realizar? ¿Qué es lo que esperan que se haga? Porque además es esto, es la educación privada que está igual, por otro lado, siendo golpeada por la crisis económica. ¿Se puede hacer alguna cosa más? En principio vamos a solicitar esta ley, uh-huh. Vamos a presentársela a todos los legisladores uh-huh. Provinciales, como para que salga. Tenemos el antecedente de la provincia de Santa Fe, que esto ya salió, ya hay una ley en la provincia de Santa Fe que está evitando los despidos para frenar estos despidos que se están produciendo masivamente en el sector. Y después, bueno, en cada escuela donde se produzca un despido, estamos haciendo acciones puntuales en la escuela, hemos llegado a hacer paros, retención de crédito laboral, hemos hecho medidas directas en las escuelas donde se han producido los despidos. Y bueno, veremos cómo sigue y qué acciones vamos a ir desarrollando. Perfecto. ¿Y hoy van a estar en la legislatura? Hoy estamos en la legislatura a las 10 de la mañana para presentar el proyecto, sí. Perfecto. Te queremos agradecer muchísimo, María, en este tiempo para Caídas del Catre y Radio Estación Sur. Al contrario, gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Hasta buenos luego. Días. Allí pasaba la secretaria general de SADOP, pero en este caso el gremio que convoca.